bueno, ¿cuándo nace en usted el gusto por las letras? Desde que era estudiante, siempre tuve claro que para poder sobresalir en el periodismo, que es lo que estudié, había que leer, leer y leer. Entonces me precio desde muy joven, desde sobre todo en mi época universitaria, de haber leído a los clásicos, de haber leído literatura americana, hablando en general de todo el continente, europea, africana. Y de ahí comencé a hacer mis pinitos hacia el año 98, por ahí así, como un ensayo, como un modo de expresar mis pensamientos, mis ideas, mis inquietudes, y empecé a plasmarlos en algunos cuentos. Hasta la fecha no tengo publicado un libro como tal, sí lo tengo escrito. Escribí una obra que se llama Leviatán, mi amor. Es una novela de unas 80 páginas, que son un poco experiencias personales, otro poco experiencias ajenas de los amigos, de los círculos en los que me he movido, y otro tanto de la imaginación, que finalmente es como se componen las obras. Y es una novela y es otra parte de ese mismo libro que está compuesto de cuentos cortos. He recibido algunas críticas. No lo he publicado como tal, pero sí impreso algunos ejemplares y me han hecho favor de leerlo a algunas personas. Entonces esto comenzó más bien como un pasatiempo, que hasta la fecha pues se ha quedado. ¿Cuál es su principal aspiración como escritor? Pues yo creo que como la de todos, tener lectores. En México, si a lo que se refiere mucha gente es a vivir del oficio de escritor, eso es literalmente imposible. En países como México, particularmente el nuestro, para que alguien pueda vivir de ser escritor, tiene que llamarse Carlos Fuentes o Juan Rulfo cuando vivía, o Octavio Paz cuando vivía, porque el medio es muy difícil. Incluso ellos mismos no viven de la venta de sus libros. Ellos, por medio de sus obras, se hacen de mucha fama, de mucha popularidad, de prestigio. Entonces eso les permite impartir conferencias, cursos, y de eso es lo que viene. Pero yo creo que lo más importante es para un escritor es que se lea su obra. Entonces, entre más lectores tengan, más éxito se tiene como escritor. Y ese es el fin por lo que todos nos dedicamos a esto. ¿Cuál cree que son los principales problemas que se enfrenta un escritor al llegar por primera vez a una casa editorial? Bueno, igual, retomando un poco lo que ya te dije, si no se tiene un nombre, un cierto prestigio en el medio editorial, es muy difícil que las editoriales acepten publicar la obra del escritor. Del escritor. El problema es que es tanta la competencia, digamos, en cuanto a títulos, no en cuanto a obras. Ahorita está muy de moda, por ejemplo, los libros de superación personal. Tengo entendido que por semana se publican decenas y decenas de libros de superación personal, que son los que acaparan actualmente a los lectores. Entonces, cuando un escritor se enfrenta a esa competencia y a eso le añade su falta de prestigio, su falta de fama pública, entonces su fin de publicar un libro con editorial va a ser doblemente difícil. Pero bueno, en México se están practicando interesantes ejercicios. Uno de ellos es que hay editoriales nuevas que se están dedicando a darle cabida a todos los nuevos escritores para publicar sus obras. Y a veces el problema no es tanto publicarla como tal, sino la distribución. Por ejemplo, la tienda de cadenas Sangro, se le dice en el medio intelectual, es de las principales distribuidoras de libros. Pero si un escritor no tiene un cierto nombre, repito otra vez, estamos sobre lo mismo, un cierto prestigio, es muy difícil que exhiban su obra. Entonces, si no se exhibe, no se difunde. Ese sería uno de los principales problemas, yo creo. ¿Cuál es el escritor que más admira o que le gusta leer más? Sin duda, Miguel Cervantes. Su obra, El Quijote de la Mancha, su gran obra, que es trascendental, es importantísima para todos quienes nos dedicamos al uso de, a manejar el idioma español, quienes nos dedicamos a la escritura, a la edición de textos, a la corrección, a lo que sea, a hablar el español incluso, tenemos la obligación, por lo menos moral, de leer el Quijote. Y sobre todo también por un asunto de cultura general, yo he escuchado que mucha gente, y en todos lados, dice, deja que los perros ladren, es señal de que venimos andando, marchando, es igual. Y todo el mundo le atribuye esa frase a Quijote. Eso es una mentira. Si nos ponemos a leer el Quijote, podemos leerlo de adelante para atrás, viceversa, y nunca la vamos a encontrar. Esa es una adaptación, esa frase la adaptó el cineasta, que filmó una película sobre el Quijote y se le ocurrió ponérsela al Quijote, pero en realidad no es original de Miguel de Cervantes. Pues por cultura general es importante. ¿Y por qué también? Porque es el padre del idioma español. Entonces, mi escritor favorito es Cervantes, sin duda. Ya de ahí en fuera, bueno, pues hay muchos. En México, mi escritor favorito mexicano es Juan Rulfo. Hay otro, por ejemplo, el argentino, autor de Rayuela, cuyo nombre se me está conociendo, Julio Cortázar. Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, que estaba de recibir el premio Nobel de Literatura. Uno de mis favoritos que acaba de morir fue José Saramago, portugués. En fin, sería difícil decir unos cuantos. ¿De qué escribe o qué es lo que más le gusta escribir? Sobre todo la vivencia. Yo creo que son un poco lo que es la literatura amorosa. La literatura de la del amor, la de las decepciones, la de las acciones y satisfacciones que brindan las relaciones de pareja. No sé si por mi edad, no sé si porque la gente con la que convivo, que me rodea, ha sufrido mucho sobre este tema, pero me atrae mucho. Por eso precisamente el título de mi novela es Leviatán, mi amor. Y de ahí en fuera otra parte de esa misma novela, un capítulo se llama Mujeres de labios hambrientos. Es una serie de capítulos que tienen que ver con estas cuestiones. Ese es mi tema favorito. No he querido abordar otros porque a lo mejor no me interesa. Pero por el momento es. ¿Para quién escribes? ¿Cree que sea algún grupo en específico? Pues eso nunca lo. Cuando uno se dedica a escribir, o cuando escribe por primera vez, nunca lo tiene uno claro. ¿Para quién se escribe? Yo creo que la primera vez que uno escribe es para uno mismo. Es, escribir es un desahogo, es un diario, es como darle, es como relajar la conciencia. Entonces ese relajamiento es un ejercicio que uno hace para sí mismo. Ya después los lectores vendrán solos. En primera instancia la gente más interesada en esta novela es la de mi edad. Incluso en mi entorno, ¿no? Porque mucha de la gente que conozco se encuentra en ella. Pero a mí me gustaría que fuera una obra dirigida a todas las edades. No está prohibida ni vetada, no tiene algo que no puedan leer, por ejemplo, los niños y viceversa. Tampoco es una obra para niños, eso no significa para niños. Pero yo creo que todo, cualquier sector de la población, cualquier clase y cualquier nivel puede leerlo sin ningún problema. ¿Cree que existe alguna presión del lector sobre el escritor? No, tanto como del lector no. Yo más bien pienso que donde existen las presiones son en las editoriales. Repito, insisto, con los personajes célebres, con los escritores celebridades, tienen un acuerdo, tienen acuerdos con las editoriales, con sus editoriales, para publicar de tanto en tanto, para escribir libros de tanto en tanto. Incluso los contratos se firman con mucha antelación. Yo recuerdo, en este caso, uno de los escritores mexicanos, José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, en algún momento de su vida estaba muy presionado, porque, vamos a suponer, ahorita estamos en noviembre, y tenía firmado un contrato con una editorial para entregar su libro en marzo. Por así decirlo, se le fueron los meses, no escribió, no le llegó la inspiración, no tuvo tiempo, no sabemos. Pero la cosa es que la fecha estaba cerca y él no había escrito nada. Entonces, cuando faltaban unos cuantos días para entregar su obra, se sentó y escribió lo que tenía que entregar a la editorial. Esa es una presión. José Luis Pacheco es una persona talentosísima. Él puede darse ese lujo, porque tiene la experiencia y tiene el don. Pero yo creo que ningún escritor debe escribir bajo ningún tipo de presión, incluso editorial. Porque escribir es un acto de inspiración, es un acto de confesión frente a lo que utilices para escribir, ya sea una máquina de escribir, a mano, pluma, papel, computadora, lo que sea. Entonces no debe ejercerse ninguna presión de ese tipo. Hay otros escritores, por ejemplo, Gabriel García Márquez, que tienen mucha obra, pero nunca escriben bajo esa presión de las editoriales, ni del editor, ni nada de eso. Escriben como se les ocurre, conforme tienen tiempo, cuando quieren, y cuando llega el momento que terminan la obra, le entregan a la editorial y se publica. Yo creo que eso es lo que se debería de hacer, porque cuando también hay otro problema, cuando se escribe bajo presión, el escritor se enfrenta al terrible problema de la página en blanco. ¿Has oído de eso? La página en blanco es, el problema de la página en blanco es cuando tienes que escribir algo y te enfrentas frente a un documento en blanco de Word y dices, ¿qué escribo? ¿Por dónde empiezo? Tú imagínate, ¿cómo te llamas Excel? Pues imagínate Excel, que te dicen, escribe algo, pero no sabes ni de qué vas a escribir. No te han dicho qué, o qué tema, o si ensayo, bueno, lo que sea, tiene algo porque empiezas a entregar. Entonces obviamente así no se puede. En el medio periodístico, claro que sí, porque esa es una tarea diaria, porque todos los días hay que escribir reportajes, columnas, artículos, lo que sea, entrevistas, notas informativas, muchas notas informativas. Ahí no hay problema. El problema es cuando el tema es libre, cuando los lectores están esperando eso especial del escritor, ese algo que lo distingue de todos los demás. Ahí es cuando viene el problema, porque hay que dar, hacer este acto de conciencia y entregar algo novedoso, único, que nadie más puede escribir. Entonces, por eso siempre he dicho, la presión no es buena para los escritores. ¿Crees que existe la inspiración para que sea un buen trabajo? ¿Que si existe la inspiración? Ajá. Sí, yo creo que sí. La mayoría de los escritores que conozco escriben bajo la inspiración, bajo ese manto bendito que es la inspiración. No se sabe todavía cómo se logra ni cómo llega, pero de que existe, existe. Yo recuerdo mucho el caso, por ejemplo, de Gabriel García Márquez, cuando escribió una de sus máximas obras, que fue Cien Años de Soledad. Él iba a un viaje a Acapulco. Él vivía en la Ciudad de México, tomó a su esposa, a sus hijos, lo subió al auto y se fue a Acapulco. Él tenía en mente que iba a escribir un libro como Cien Años de Soledad, pero todavía no sabía cómo. Cómo iba a entrar, cómo lo iba a comentar. No, él le bullía la idea, pero no la había concretado. En el viaje que hizo a Acapulco, yo creo que al llegar a la altura de Chilpancingo, se le ocurrió cómo tenía que escribir la obra, cómo la iba a empezar. Y en ese momento se regresó con su familia y se encerró en su casa. 3 meses de escribir el libro. Le llegó la inspiración. Si no le hubiera llegado, hubiera seguido pasado el tiempo y no sé si escribir. Y así se generó. La mayoría de los escritores despiertan en la noche, o los escritores suelen dormir con un cuaderno y una pluma al lado, en su buró, porque puede ser que en la noche llegue la inspiración. Puede ser que en la noche que el sueño te diga, esta obra la tienes que empezar así. Entonces, deben tener un papel y una pluma para escribirlo, porque no se olvida, los sueños se olvidan. ¿Qué papel juega la crítica en México? Híjole, la crítica es muy relativa. Además de que creo que en México los críticos, sobre todo literarios que tenemos, son pésimos. O más que pésimos, tienen muchos intereses. Todavía no aprendemos a ser más profesionales que sentimentales. Por ejemplo, suelen ser al mismo tiempo críticos y escritores. editores. Entonces, por ejemplo, si yo estoy peleado ideológicamente con Itzel por alguna razón, me voy a desquitar el día que ella publique un libro. Si yo tengo un espacio en un periódico y se me encarga o tengo la oportunidad de escribir una crítica sobre el libro de Itzel, lo voy a despedazar porque pesa más mi sentimiento que mi profesionalismo. Entonces, por esa razón, las críticas en México, no, yo no me valgo de ellas. Y además, no hay nada como que uno lea y uno forme su propio juicio. Yo digo, creo que esa es la mejor herramienta. Es más, yo estoy seguro de que mucha gente, muchísima gente, si no es que la mayoría en los niveles profesionales, critica mucho la obra de un señor muy prolífico que también da conferencias, que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Todo el mundo lo critica por sus libros de superación personal. Es más, yo soy uno de sus críticos más feroces. Pero yo sí he leído sus libros. He leído por lo menos dos, porque uno los tiene que leer. No puedes ir por la vida criticándolos sin saber de qué se trata. Entonces, cuando ese sentimiento se sobrepone al profesionalismo, el resultado es malísimo. Y quien sufre esas consecuencias es el lector. ¿Cuál es el papel del escritor frente a la realidad social mexicana? Eso mismo se lo acaban de preguntar a José Emilio Pacheco, y él dijo, el papel del escritor es seguir escribiendo. Desgraciadamente las letras nada pueden hacer contra las armas. Yo no podría defenderme de un rifle, de una pistola, de una balacera, una granada con un libro, con un texto. Nuestra única labor, nuestro único papel en esta situación tan desagradable, vergonzosa que estamos viviendo, es seguir apuntando lo que estamos viendo, es seguir registrando puntualmente lo que todos los días sucede, que se cree esa memoria histórica para que el día de mañana no se nos olvide que ya pasó. Y si somos un poco más atrevidos y estudiamos nuestra propia historia, decíamos que hace 200 años un grupo de mexicanos se levantó porque quería ser independiente. 100 años después, otro grupo de mexicanos se levantó porque quería ser revolucionario, quería ya no ser castigado por los hacendados. Ahora, 100 años después, yo creo que estamos ya en la necesidad de que un grupo de mexicanos se levante a pelear contra los propios mexicanos para que nos devuelvan la tranquilidad. Sobre todo en vista de que las instituciones, los gobiernos federales son incapaces de devolvernos esa tranquilidad. Entonces, como escritor, ¿cuál es esa tarea? Bueno, dejar la constancia para que tú, como ser pensante, ser inteligente, sepas qué pasó ayer, qué pasó hoy, y el día de mañana leer los registros del presente. ¿Cuál crees que sería un buen trabajo, forma de fomentar la lectura en los mexicanos? Yo creo que el fomento a la lectura viene desde el hogar. Pues, contrariamente a lo que se cree que la escuela tiene la obligación de ponernos a leer, pues claro, la escuela nos va a poner a leer porque es porque hay que hacer tareas, hay que hacer investigaciones. Pero la principal costumbre se debe adquirir en la casa. Si en una familia hay un bebé de un año y ese bebé desde que nace y conforme se desarrolla ve que sus papás leen, automáticamente ese bebé va a ser un lector voraz, porque esa es una costumbre, es un hábito. Desgraciadamente todavía no estamos en posibilidad de alcanzar esos niveles, pero algo puede hacer. Y no estamos en posibilidad de alcanzar esos niveles porque pues hay otras prioridades. Es más importante aún en estos días tener dinero para pagar la luz y el agua y lo que sea antes que comprar libros. Es más importante en estos días salir a trabajar que quedarse en casa. Entonces, bueno, pero algo se tiene que hacer. Los hijos deben aprender a leer desde su casa. Por ejemplo, yo recuerdo particularmente el caso de una compañera de mis épocas universitarias. Ella, cuando cumplió 18 años, ya había leído por lo menos a los clásicos, porque en su casa ella no tenía papá, pero su mamá era maestra, y su mamá tenía una biblioteca muy respetable en su casa. Y esta compañera mía vio toda la vida viviendo su mamá. veía que su mamá leía, leía y leía, pues, por curiosidad, por ver qué es lo que está haciendo la mamá. También comenzó a leer, hasta que llegó un momento en que su cultura fue impresionante. Entonces eso es lo que se debe hacer, comenzar por la casa, enseñarles, fomentar a los hijos el hábito de la lectura. Ya lo que venga en la escuela es complementario, la escuela te va a dar la validad. La escuela te va a enseñar, mira, aparte de lo que has leído, también existe esto y existe esto otro. Pero en la casa es donde se hacen esos hábitos. Y sobre todo hay que tener un poco también de tacto para aprender a leer. Por ejemplo, una de las joyas literarias que yo recomendaría mucho, me la regalaron cuando tenía 16 años, es un paquete de libros, por así decirlo, 5 libros, y están divididos. El primer tomo es literatura rusa. Entonces, todos los clásicos de la literatura rusa vienen ahí, están resumidos en esta obra, en este primer tomo, porque viene un cuento de cada uno. Uno de Tchaikovsky, otro de Chekhov, así, ¿no? En un segundo tomo viene la literatura europea. Entonces, escritores, igual, un cuento, escritores europeos, ingleses, franceses, españoles. En otro tercer tomo viene literatura estadounidense. A veces un poco por un nacionalismo torpe o lo que sea, somos muy renuentes a leer la literatura estadounidense, es de la mejor. Truman Capote, seguramente ya lo has de haber leído porque también es básico para ejercer el periodismo, la gran novela de Truman Capote, Sangre Fría. Entonces también, este es un libro que incluye autores estadounidenses. Un cuarto tomo viene de escritores latinoamericanos. Todo lo que son Latinoamérica, con esos escritores que muchas veces no llegamos a conocer, por una u otra razón, bueno, están ahí. Y el último es el de los escritores mexicanos. México va más allá en cuanto a escritores, es más allá de Carlos Fuentes y Juan Rulfo y Octavio Paz, que son los más populares. Tenemos que leer a Heraclio Cepeda, un escritor chiapaneco magnífico. Sus cuentos se dicen literalmente, dicen la conciencia, y muchos otros. Entonces, si un día alguien tiene la oportunidad de consultarlo, es una guía de lectura. Porque bueno, dice, ya conocí a Truman Capote por medio de esta enciclopedia, ya conocí un cuento, me gustó, bueno, ahora voy a comprar un libro. Y así se amplía la cultura. ¿Por qué te estoy contestando esto? Me preguntaste, así que tienes el responsable. Entonces, esos son los valores que se deben heredar en la familia, el hábito de la literatura también. ¿Qué es lo que más ha disfrutado de este trabajo? Bueno, ahí da satisfacciones de todo tipo. Una de ellas es, por ejemplo, conocer el mundo literario, conocer a la gente que se dedica a escribir, conocer, por ejemplo, ya de viva voz a los escritores, ya no por un libro, sino por medio de la charla, de la plática. Por ejemplo, hace unos 2 o 3 años, tuve la fortuna de conocer a Hugo García Michel, que es un escritor periodista mexicano. Él escribió un libro que en su momento fue trascendental para entender la época de los 90, en cuanto a sus movimientos musicales y en cuanto a la degradación social, que se llamó Matar por Ángela, este libro. Entonces yo lo leí en una época, lo leí por casualidad porque lo encontré en una librería y me atrajo la portada por primera impresión, y de segunda impresión me atrajo el texto de contraportada, me atrajo el inicio y lo compré. Tiempo después lo pude conocerlo en persona y pude platicar con él y que él me dijera el sentimiento de ese libro, lo que significó para él escribir ese libro, los secretos de ese libro. Entonces es una cosa maravillosa porque, repito, ya no es solamente quedarte con el mensaje escrito y con la belleza de las frases bien armadas, de las entradas que atrapan y ya no sueltan al lector, sino quedarse con lo que hay detrás de esa literatura. Entonces esa es una de las satisfacciones mayores. Yo creo que moverse en el círculo de los escritores es un objetivo trascendental. Y la otra, bueno, la literatura siempre te va a beneficiar de mil modos, primero, cuando uno entre más lee, mejor escribe. Esa es regla básica. Segundo, se amplía el lenguaje, el vocabulario de manera muy amplia y destacada. Entonces, tercero, la imaginación se estimula como no tienes idea. Por eso digo, cada escritor y cada obra es un mundo. Cuando entre más libros leas, más mundos conoces, más te adentras a la mente humana, al conocimiento humano. Entonces uno se vuelve maduro, si tú quieres, y sobre todo se vuelve un poco más sapiente. Eso es uno de los beneficios de dedicarse al mundo de las letras.